Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Este sábado 14 de noviembre se realizó la fiesta de cierre de talleres del CEA número 3, Centro de Educación Agropecuaria número 3 de Mallinogado. Allí estuvo Radio La Negra charlando con Celina Pipo, una de las coordinadoras de los talleres. Yo soy Celina y soy parte del equipo que se llama la Coordinación Operativa del CEA 3. Mi tarea es específicamente acompañar las capacitaciones que se dan en la descentralización, o sea, fuera de la sede del CEA, en otros parajes. Y bueno, a lo largo de este año, en lo que tiene que ver con la capacitación o las capacitaciones, repetimos muchos de los cursos que veníamos haciendo desde años anteriores y los volvimos a dar porque vuelven a ser pedidos, vuelven a ser demandados y porque este es el único lugar en el que se dan esas capacitaciones. Por ejemplo, volvimos a dar huerta, volvimos a dar cerámica, volvimos a dar embutidos y chacinados, elaboración de quesos y otros derivados de la leche, mantenimiento de máquinas, herramientas, mecánica, panadería y repostería regional, soguería, bueno, seguramente me olvido de algunos, pero algunos de los cursos nuevos que dimos este año y que no se venían dando en el último tiempo fueron herrería básica, que se dio tanto acá en el CEA como en la descentralización, que se incorporó una jornada de cuchillos que fue muy bienvenida, de fragua y cuchillos, y dimos también apicultura, que no se venía dando, y la verdad que se acercó un grupo muy numeroso y nos damos cuenta que seguramente lo vamos a repetir el año que viene. También trabajamos desde hace años con capacitaciones en elaboración de fieltro, tintes naturales. Más o menos esas serían las capacitaciones que estuvimos trabajando. Y en lo que es la descentralización, venimos trabajando en los parajes en la zona de Pampa de Mallín, en Cuesta del Ternero, en Los Repollos, Río Villegas, El Foyel, Manso Inferior, Rinconada, Nahuelpan. Pero como siempre digo, esos son los parajes en los que estamos trabajando por ahora, pero estamos abiertos a poder trabajar en algunos otros parajes si es que nos llega el pedido de las comunidades de esos lugares. Nosotros en esta época hacemos el pedido a Viedma de las horas para poder ofrecer las capacitaciones que queremos para el año siguiente y reiteramos el pedido de lo que hicimos este año con algunas variaciones porque incluimos esta jornada de cuchillos que se dio y que fue muy linda, bueno, ya para darla de manera más ordenada y poder repetirla en distintos lugares. Incluimos también algo de instalación eléctrica domiciliaria, porque la gente del campo nos viene pidiendo hace tiempo y fuimos viendo también con los años que hay casas que se incendian, se queman y se pierde absolutamente todo, a veces debido a instalaciones eléctricas hechas como uno puede, como uno sabe, de manera casera, pero a veces no de manera del todo segura. Así que esa es una de las cosas nuevas que vamos a incorporar. Vamos a retomar probablemente cestería, ¿sí? Que es una capacitación que no se dio este año y que estamos viendo que hay como una demanda de volver a darla, pero hay mucho interés en poder trabajar con el sauce común, ¿sí? Que es la materia prima que hay disponible, más disponible. Así que eso sería lo que en este momento hasta ahora se viene. Sí, de todas maneras dependemos de las horas que nos den realmente y en el mes de febrero, a partir de las horas que nos den, también podemos reasignar alguna otra capacitación que por ahí ahora no esté del todo definida. Bueno, carpintería también, me parece que no lo había mencionado, estuvimos dando carpintería y seguramente seguiremos dando carpintería porque, bueno, hoy estamos acá en el CEA, nuestra fiesta de cierre de actividades, y estuvimos exponiendo varios de los trabajos que se hicieron en carpintería de muebles y aberturas y realmente son trabajos excelentes que la gente hace sobre todo para la propia casa, no con intención de vender, sino de decir, bueno, al fin me pude hacer una alacena, una ventana, una puerta, una silla. También charlamos con Cecilia, una de las talleristas, quien nos cuenta cómo funciona la coordinación del CEA número 3. Bueno, yo soy Cecilia, instructora de cerámica y formo parte del Consejo Institucional del CEA como en representación de los instructores e instructoras del centro. Y bueno, para contarles que el CEA funciona con la coordinación operativa, pero también al mismo lado, digamos, con un grupo grande de personas, representantes de organizaciones y de instituciones de Mallina Holgado y de la zona, que marcamos entre todos los lineamientos hacia dónde caminar con el centro, digamos, las capacitaciones y a todo lo que avanzamos es por un consenso entre muchas personas que bueno, vemos hacia dónde quiere ir el CEA para sostener la vida en el campo y mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Así que esa es, yo creo que también que por eso funciona como funciona, porque somos un montón de gentes que tiramos todos para el mismo lado. Que son los que toman las decisiones, digamos. Sí, entre todos, y que no es una institución que cae y bajan las cosas, sino que se manejan desde la base. Con las necesidades de la gente. Sí. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. La Negra, 90.1, Radio La Negra, @gmail.com. Enfoques. En la República de Chile, este pasado lunes 2 de noviembre, el Comité de Ministros de dicho país, encabezado por el titular de Medio Ambiente, Pablo Badenier, e integrado por los ministros de Energía, Minería, Economía, Salud y Agricultura, analizaron los 27 recursos de protección presentados por la comunidad de Puelo contra el proyecto central de Pasada Mediterráneo, ubicado al margen del río Puelo, siendo parte de la provincia de Llanquihue, en Cochamó. La entidad resolvió mantener la resolución de calificación ambiental favorable al proyecto de la empresa Mediterráneo Sociedad Anónima, de propiedad de José Cox. Y si bien se adoptaron medidas ante el riesgo que representaban las torres en la línea de transmisión que pasaba por la ladera del Tahuatahua, hay algunas observaciones totalmente omitidas, como la necesidad de consultar a los pueblos indígenas de la región. Para esto nos comunicamos con Blanca Cayún, integrante de la comunidad Cayún en Lago Puelo. Bueno, este proyecto del Mediterráneo sobre la pasada del Manso, ¿viste? Que salió aprobado el día 2 de noviembre por el Comité de Ministros en Santiago de Chile. Esa es como la información más importante que para nosotros que estamos luchando que no se hagan las represas, no estamos viendo cómo podemos. ¿Qué podemos hacer entre los pobladores, nosotros? No hay mucha conciencia, la gente está muy mal informada, o sea, tanto de este lado como del otro. Uh-huh. Del otro lado nos ha costado mucho informar a la gente está como que sigue creyéndole las mentiras a estos proyectos, a esta gente que viene a mentirle. Siguen las mismas, no hay mucho, estamos como peleando, peleando contra la nada mismo, porque la gente es como que no entiende, no, uh-huh. no lo entiende, no se quiere informar tampoco, eso es lo peor. Y de este lado tampoco se informa a la gente, o sea, los políticos, los que tienen que ver, que si bien es cierto es una cuenca binacional, sí. no hay nada, no hay información tampoco, uh-huh. así que... Nosotros ahora el 25 de noviembre, la comunidad mapuche Cayún Panicheo pide apoyo a los pobladores y lugareños a participar a una reunión para que juntos podamos defender nuestro territorio de la central de Pasada Mediterráneo y de cualquier otro proyecto invasor, como Endesa. Lugar, sede Río Puelo, 14 a 18 horas. Charla con el abogado de la comunidad, presentación del documental Nielaico y Nielai Mongen, Río Puelo y Manso Libre, fuera sí. Mediterráneo y Endesa del Valle del Pueblo. Ese es un, lo vamos a juntar, bueno, ese día, y para allá en ese lugar, porque es como el lugar que se llega todo, se pasa toda la maquinaria para este lado, para el lugar donde se va a hacer la central de pasada, y vamos a ver si podemos concientizar la gente ahí, de ese lado empezar. Uh-huh. O sea, nosotros, como bien han dicho ustedes, estamos hace muchos años tratando de ver cómo se puede hacer para que no se hagan estas cosas, pero no ha habido gran motivación de la gente, somos pocos, nosotros, nuestra comunidad es poco, pero tenemos mucho neguén de seguir adelante. Enfoques. Dialogamos con Federico Soria en torno a este fallo del principal órgano de justicia de la provincia del Chubut, prohibiendo tanto al Estado provincial como municipales enajenar tierras con bosque nativo de dominio público. El dirigente opositor Carlos Lorenzo interpuso una medida cautelar en abril de este año, y recién ahora está saliendo. Esto debería haber salido en realidad apenas se interpone la medida, ¿no? Se tomaron su buen tiempo, digamos, para interponer este fallo que es, es cautelar. O sea, mientras se sustancia el juicio, digamos, uh-huh. Esa es la duración que tiene el fallo y bueno, y después se verá qué es lo que decide la justicia. Pero mientras tanto, entonces, se prohíbe la venta de tierras fiscales con bosques, ¿sí? Uh-huh. Después la justicia tiene que resolver. Ajá. Lo que plantea Lorenzo en su causa es lo siguiente, uh-huh. No solo plantea esto, sino que Lorenzo además plantea que de decretarse la inconstitucionalidad de los decretos, ¿sí? Uh-huh. Habría que volver atrás todas las escrituras que se hicieron en base a esta legislación. O sea, deberían, esas tierras que están privatizadas, digamos, deberían volver al Estado, o las tierras que hayan sido, incluso las tierras privadas que hayan sido fraccionadas también deberían volver a su estado original, digamos. Ajá. Así que si el fallo es favorable, o sea, iría incluso más allá de esta medida cautelar, que es, digamos, una suspensión transitoria. ¿Cuáles pensás vos, Federico, que van a ser las mejores herramientas que pueden llegar a tener las organizaciones sociales y las asambleas para empezar a rectificar estos fallos? Y yo creo que fundamentalmente las voces ciudadanas en la calle y en los medios, alertando de estas situaciones, la protesta social, ¿sí? Uh-huh. Que es la herramienta fundamental y que ha dado, lugar a todas estas reivindicaciones, ¿no? Hablamos ya desde el no a la mina en Esquel del año 2003 para acá, todas las reivindicaciones se han conseguido de esa manera, porque la verdad que desde la parte política nunca ha habido una voluntad así de atender estos reclamos de manera espontánea, ¿no? El bosque es un bien común que pertenece a la provincia, la Constitución misma lo dice, y esto de transferir al municipio la potestad de decidir sobre la propiedad del mismo, pasando por arriba la propia Constitución de Chubut, hay que repensarlo, ¿no? Esto debería ser revertido sin ninguna duda. Quería mencionarles que esto de los decretos es un punto que nosotros habíamos mencionado en el exigitorio que elevamos desde la Asamblea Permanente por el Bosque al gobernador de Chubut, que el cual todavía no tenemos respuesta en ninguno de los puntos, ¿no? Este sería el primer punto que estaría atendido no por el gobernador a quien se lo dirigimos, sino por la justicia. Así que bueno, para nosotros es un paso, un pequeño paso importante, y bueno, y vamos a estar pendientes de eso, ¿no? Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. FM Alas 89.1, fmalas@elbolson.com. El Hoyo. Este viernes 20 se está realizando una charla organizada por los trabajadores del Hospital Rural de la localidad sobre riesgo cardiovascular en el Auditorio Municipal. El sábado 21, en el predio de la Fruta Fina, habrá actividades para toda la familia. Entrevistamos a trabajadores y trabajadoras que nos contaron el porqué y para qué de esta actividad. Esto nace de una colega nuestra, Lidia Quinteros, que hace una consulta con un cardiólogo en Bolsón, el doctor Beresteyn, Y él le dice que hay una campaña, si sabemos, si vamos a hacer algo de los 100.000 corazones, que habla sobre factores de riesgo cardiovascular. La verdad que nos viene y nos tiene nosotros, che, parece que en todos lados de la Argentina se hace algo en referencia a factores de riesgo cardiovascular, caminata, qué sé yo, charlas, algo. Bicicleteada, algo. Todo lo que es actividad física. Claro, en general. Sí. Y nos tira la posta a ver si nosotros queríamos o no hacer algo de esto. En todo el mes de noviembre, toda la Argentina, en algún punto de la provincia, se hace algo en referencia a disminuir esta factor de riesgo y sobre todo disminuir la enfermedad cardiovascular que trae 300.000 muertes por año. Y además lo más novedoso y lo que nos gustó es que en Chubut todavía no se había hecho. El Hoyo es la única localidad que se unió a esta campaña nacional a nivel Chubut. Y bueno, copándonos a esto, también invitamos a un cardiólogo, Ricardo Piégaro, que va a estar el viernes disertando acá en la Casa de la Cultura, y bueno, estamos invitando a los pacientes, a todo el mundo que encontramos. En realidad nadie está exento de esto. Muchas veces dice la persona que está con obesidad o sobrepeso está probable, pero nadie. Es como que todos tenemos que hacer actividad física de una forma o de otra. Así que bueno, nos pareció re importante esta oportunidad de poder traerlo a él también como cardiólogo. Está recontra contento porque también nunca lo convocaron a una charla por tener cierta jerarquía, ¿no? Así que bueno, re feliz de poder. Aparte no solamente van a estar la gente de acá, también de Puyén, del Lago Puelo y del Bolsón. Se convocó a los trabajadores comunitarios y a gente que ellos ven que tiene factores de riesgo. Rubeta son dos días, ¿no? Digo, el viernes a las 10 de la mañana en el auditorio hay una charla. Con un cardiólogo que viene de Esquel, que se llama el doctor Piégaro, y el sábado es una convocatoria en el predio de la Fruta Fina a las 18 horas, y ahí va a haber, que creemos que de todo, y queremos que venga, además está pensado eso, va a haber bicicleta para niños, va a haber Newcom para el adulto mayor, para todo el que quiera, pero generalmente lo pensamos para eso, va a haber Zumba con Zumba, una con profe que se llama Chucky, que la conoce, tiene mucha convocatoria. Va a haber volei, va a haber básquet, fútbol, va a haber fútbol, tenis, va a haber una gran convocatoria, una caminata. Y va a haber un stand donde podamos tomar la presión, donde podamos, para el que quiere, donde podamos medir y pesar y ver algunos factores de riesgo y poder por ahí encauzar a aquel que nunca se ha tomado la presión o que se la ha tomado hace mucho y poder encauzarlo y ayudarlo a mejorar y mejorar su calidad de vida. Sí. El viernes 10 de la mañana en el auditorio de la CAM municipal va a estar el doctor Ricardo Piégaro, un cardiólogo muy, muy conocido a nivel nacional, y el sábado la actividad para la familia a las 6 de la tarde. Enfoques. Enlazando miradas. Lago Puelo. Los y las estudiantes de la Escuela 788 del Paraje Entre Ríos continúan con medidas de fuerza en el marco del reclamo por mejoras edilicias. En una concentración y panfleteada realizada el jueves 19 en horas del mediodía sobre la Ruta 40, los estudiantes explicaron las razones de la medida y la historia del conflicto. Y bueno, esta marcha es una de las propuestas, una porque hay muchísimas más para hacer, la primera que decidimos hacer en la asamblea de la comunidad educativa, padres, profesores y estudiantes. Y nada, era la idea de venir a la ruta, informar a las personas, a la comarca, que sobre todo a esta hora pasa mucha gente, hacer intervenciones en los colectivos. Hay una intervención visual en donde tendrían que construirse las aulas y bueno, carteles, panfletear los autos que pasen a los colectivos. Gran cantidad de banderas contextualizaban el reclamo con las consignas. Aula ya, estudiantes, padres y profes unidos del Colegio 788. Luchamos por más aulas. Por una educación con dignidad. Escuela en lucha. No perdemos clases, ganamos futuro. Aulas, no paraguas. En el espacio donde se deberían haber construido las aulas, los y las estudiantes realizaron una intervención artística donde pusieron a la intemperie sus bancos protegidos por paraguas. Jorge, uno de los padres presentes, remarca el poco compromiso del gobierno en la protección de los derechos de los chicos y chicas. Hubo una gran explosión en la gente que se anotó y bueno, la escuela en realidad está quedando chica. Han hecho tratativas y siempre le contestaron de que lo iban a hacer, pero hasta ahora nada. Hace más de un año, desde la toma del año pasado, que estas aulas están prometidas y todavía no pasa nada, ¿no? Exactamente, y ahora se enteraron, y nos enteramos también los papás, como que está un poco más atrás, porque todavía no se ha pagado un famoso 5% que hay que pagar para inicio de obra. Así que, mientras no se pague eso, tampoco hay muchas posibilidades o perspectivas como para que se cumpla esto de hacer las uh-huh. como es las aulas. Uh-huh. También, qué sé yo, podemos agregar que se violan derechos, ¿no? Hablan uh-huh. de los derechos de los chicos a estudiar, a estar en un ambiente bueno, agradable. Lucho, docente de la escuela 788, subraya que a partir de los próximos años el conflicto edilicio se va a ir incrementando. Se vienen prometiendo aulas, la escuela está quedando chica, cuando se vayan los chicos de sexto año y los de quinto, la especialización va a demandar casi jornada completa, es donde van a almorzar, van a hacer sus actividades, van a hacer talleres y necesitamos espacios y aulas. Y hay gente en biblioteca, cuando no hay aulas a veces hay gente en el espacio que llamamos comedor, que en realidad es un pasillo donde hay mesas y sillas y a ese pasillo le llamamos comedor. Y bueno, y nada, deseamos, queremos que el Estado, independientemente a cuál signo político responda, aporte lo que tenga que aportar para la construcción de la escuela. Hace un año el centro estudiante, acompañado por padres y algunos docentes, decidieron tomar la escuela y se logró la promesa de aulas. Bueno, los planos, el proyecto se aprobó, se licitó. Supuestamente este año se iban a construir después de las vacaciones de invierno. Antes, en las vacaciones de invierno. Después decían que era por el frío. Entonces, después de las vacaciones de invierno. Después, cuando termina el invierno. Bueno, terminó el invierno y llegó noviembre y ya prácticamente nos estamos yendo. Y los chicos están cansados. Definitivamente cansados. Nosotros como docentes y en algunos casos los padres acompañan la actividad. De la actividad, y no, más que actividad, el reclamo, esa sería la palabra correcta, el reclamo de los estudiantes. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Radio Fogón 98.3. Radio Fogón 98.3 @hotmail.com. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. El jueves 12 de noviembre en la Plaza Pagano del Bolsón se autoconvocó la Asamblea Comarcal contra el Saqueo para reafirmar que no queremos la megaminería y el extractivismo como modelo. De la actividad también participó un grupo de estudiantes del profesorado que realizaron una intervención en la calle. Somos estudiantes del profesorado de Artes Visuales del Bolsón. Estamos en la mayoría en cuarto año. Y en el marco de la materia de estética estábamos viendo vanguardias y el profe propuso hacer otra cosa que no fuera un parcial escrito o bueno, un trabajo tradicional, así que se nos ocurrió hacer una intervención, sumarnos a este día que es un día nacional de protesta contra la megaminería. Bueno, pensamos una intervención que tuviera que ver con esto de sacar agua de un lado, o sea, tirar químicos en un lugar y sacar el agua de ese mismo lugar y ofrecerla para vender, o sea, cómo se comercializa el agua, que es el principal recurso que tenemos como seres humanos, ¿no?, para vivir. Y bueno, todo lo que es la explotación de la megaminería, que mete cianuro en todos lados, contamina. Salimos desde acá del puesto, hicimos una gira con otras compañeras, hicieron una gira por la feria, llevando agüita envasada, cianurada, jugando con eso, ¿no?, como con el cinismo que tienen estas empresas. Y como jugando con eso, ¿no?, con ese discurso así, agüita cianurada para tomar, para las fiestas, para brindar con la familia. Y estuvo bueno, la gente se acercó porque además las chicas de la asamblea tenían folletería que se entregó también con otras informaciones. Entonces la gente como que se acercaba acá, teníamos un libro de quejas y sugerencias de la empresa porque habíamos construido la Barrick Water, que era la empresa que distribuía el agua. Y teníamos nuestro libro de quejas y sugerencias y justo estábamos leyendo que gente también se acercó y escribió sus comentarios, que estuvo bueno. Como dentro de esta de la intervención artística, la idea también es como que el público participe y se haga parte misma de la intervención, así que estuvo bueno. Informar sobre todo, o sea, muchos proyectos de minería acá en la zona. Bueno, el año pasado lo de los incendios, también tiene que ver mucho con esto. A veces la gente, como que no, o sea, o todos, no podemos relacionar las cosas que suceden con este tipo de explotaciones. Entonces, mostrar mapas de dónde están asentados, a dónde están las posibles nuevas explotaciones a cielo abierto. Hoy a nivel nacional hay una jornada convocada contra la mega minería, un poco a partir de lo que pasó en Hachal, en San Juan, donde la minera La Barrick reconoció ahora en un informe medio secreto que fueron más de 5 millones de litros de agua cianurada lo que se contaminó, lo que se derramó. Así que bueno, con esto, insistiendo con el tema de la mega minería y un poco para compartir también con la gente, los vecinos de la comarca, lo que pasa acá particularmente en la zona, ¿no? Que pareciera que las provincias mineras quedan tan lejos y sin embargo tenemos derechos mineros desparramados por todo nuestro territorio. Sin ir más lejos, acá en Bolsón hay cerquita, ahí en la zona de Foyel, de Los Repollos, Villegas, hay 12 proyectos mineros de minería metalífera, ¿no? Hablamos, o sea, de metales, excepto uno que es de carbón, todos los demás son de oro y cobre. Así que están muy cerquitas, en nacientes de ríos. Recién se paraba un chico y nos decía, en este lugar, en donde en el mapa está señalado un derecho minero otorgado, vive mi abuela. Así que, bueno, están acá, estamos acá difundiendo. Y también con la participación especial del diputado Muñiz, que somos del lado de Chubut. Aquel diputado que supo recibir, mensajearse en plena sesión legislativa cuando se estaba tratando el proyecto de iniciativa popular presentado por los vecinos, que finalmente no se trató, pero bueno, estaban haciendo como que trataban. Este diputado estaba recibiendo indicaciones del gerente de la minera acerca del articulado de la ley, ¿no? Y fue, por suerte, captado, ¿no?, con una fotografía. Pudimos fotografiarlo de arriba de la bandeja de la legislatura y captar justo eso. Así que bueno, un bochorno realmente. Nosotros venimos el otro fin de semana de un encuentro provincial en Puerto Pirámides, este pasado, donde había asambleas de toda la provincia, y una de las cosas que se consensuó fue tratar en cada lugar, en cada localidad de Chubut, sumarnos a esta jornada nacional, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? También se viene la Unión de Asambleas Patagónicas, que se reúne ahora para el 5, 6 y 7 de diciembre en Cataldín, ahí en la zona de Junín de los Andes, por ahí. Ajá. Bueno, ahí nos vamos a juntar entre todos. El fin de semana previo se hace la tercera feria de actividades productivas en Gangán, donde va a participar la gente del lugar, y con la idea de poner en valor toda la producción y las actividades regionales de la región, que no son minería, ¿no?, que es lo que quieren hacernos creer, que el destino es minero y que la única salida para la meseta es la minería. Invitamos a la gente que se acerque, que se lleve un volante, que se informe y que después decida. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. El Pueblo TV, Canal 3. elpueblotv@gmail.com. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.